necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 6 de noviembre del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, por permitirnos llegar a sus hogares, a sus casas, a los pueblos de América Latina y el Caribe. De verdad que muy agradecidos. La emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Quito, autoridades preocupadas porque 6 de cada 10 niñas y niños venezolanos que ingresan a Ecuador lo hacen sin permiso de ambos padres. En Nicaragua, la Iglesia Católica ha solicitado a los feligreses abstenerse de protestar en los templos. Y avanzan las elecciones intermedias legislativas en los Estados Unidos. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Ecuador. Allí, 6 de cada niñas y niños venezolanos que están ingresando a este país lo hacen sin permiso de ambos padres. Esto está preocupando a las autoridades, especialmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social y a las autoridades de Relaciones Exteriores, que ya han suscrito un convenio de protocolo de atención a niños y niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Dentro del marco de la suscripción del convenio por el protocolo de movilidad humana para la niñez entre los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Relaciones Exteriores, María Cristina Perceval, representante de UNICEF, señaló las cifras de los migrantes venezolanos en el Ecuador en medio de su conmoción por esta problemática. Cerca de 320.000 personas, migrantes, venezolanos, venezolanas, van a habitar Ecuador en los próximos meses, y que de ese número, que son vidas humanas, 64.000 son niños y niñas. Además, la ministra de Inclusión, Berenice Cordero, detalló otras problemáticas sobre el ingreso de los niños y niñas hacia el Ecuador. Por ejemplo, no vienen todos con el permiso de los padres, en este caso 6 de cada 10, ¿no? Por lo menos hay 6 de cada 10 que no traen el permiso de ambos padres, eso es importante. Menores, adolescentes que vienen sin compañía de un adulto mayor, que están con otro adolescente o con otro adulto. Necesitamos identificar a las familias, como hemos procedido, para que se produzcan los procesos de reunificación familiar. Tenemos un solo caso de un adolescente al cual no pudimos identificar a sus familiares en Venezuela. Entonces tuvimos que internar al niño y es un adolescente, está en una casa de acogida en Guayaquil. El protocolo permitirá atender situaciones de vulnerabilidad que afecten a niños, niñas y adolescentes y a sus familias que se encuentren en situación de movilidad humana, así lo señaló el canciller José Valencia. Refleja, por tanto, este protocolo, como ustedes pueden ver, una voluntad política del gobierno ecuatoriano, una voluntad de solidaridad de las entidades del Estado ecuatoriano que trabajan en materia de movilidad humana, por atender de manera muy especial, muy particular, por aquel interés superior del niño, a estos niños extranjeros. El protocolo establece el libre ingreso de los niños y niñas, evitar la separación de las familias, su reunificación y la no judicialización de estos casos, asegurar que sus derechos se apliquen de forma transnacional y denunciar los derechos que hayan sido vulnerados y no devolver a los niños y niñas que no están acompañados por un adulto. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y hoy se desarrollan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Son elecciones legislativas consideradas las más importantes de su tipo de los últimos tiempos, ya que se ha valorado esto como una especie de referéndum sobre el estado del país bajo el liderazgo de Donald Trump. Así, Donald Trump también está siendo, según los analistas, evaluado con estas elecciones legislativas. Sin embargo, Donald Trump en su campaña ha utilizado el miedo, el terror al tema de la migración, ha utilizado el tema de la migración para convencer a los electores que voten por sus representantes legislativos. IPAN TV Internacional así lo informó. Estos comicios definirán el control del Congreso. Tanto los republicanos como los demócratas siguen enfrentándose en campañas electorales. Donald Trump, presidente estadounidense, efectúa giras por el país para apoyar a los aspirantes republicanos a la Cámara de Representantes y el Senado. La banda republicana ha hecho de la inmigración el eje de su campaña. Tratan de reavivar el miedo a los inmigrantes para que no se hable de otros asuntos importantes del país, como son el seguro médico y el déficit presupuestario, entre otros. A vote for Democrats is a vote to liquidate America's borders. Por su parte, los demócratas se han enfocado en uno de los temas que más preocupa a las personas vulnerables, la salud y el seguro médico. El expresidente Barack Obama también se ha lanzado a la batalla electoral para alentar a los votantes demócratas y acusa a los republicanos de mentir sobre asuntos de salud. The healthcare of millions is on the ballot. Históricamente, en estas elecciones, en más del 90% de las veces ha perdido el partido en el gobierno. Ahora también los demócratas encabezan los sondeos. Por lo tanto, el resultado de estas elecciones es vital para el republicano Donald Trump porque podría colocarle camino al impeachment. Beatriz Salas con información de Mariam Saidi, Hispan TV Noticias. En Nicaragua nos preguntamos por qué la Iglesia Católica ha solicitado a sus feligreses, a sus seguidores, abstenerse de protagonizar protestas en los templos, en las iglesias. ¿Cuál ha sido la motivación para que los altos representantes de la Iglesia Católica hagan este llamado? Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes pidió a la feligresía que asiste a los servicios religiosos, especialmente a los que llegan a la Catedral de Managua, abstenerse de realizar actos políticos de protesta en contra del gobierno para evitar tensión entre los asistentes. De acuerdo al cardenal Brenes, las iglesias son templos de adoración y no de manifestación, a la cual asisten personas de todas las ideologías. Bueno, lo que se ha pedido, pues a veces las personas han sugerido que tengamos cierto respeto, ¿verdad?, para nuestros templos. Nuestros templos son lugares de oración, ¿verdad?, lugares de recogimiento, lugares de encuentro con el Señor, y algunas personas también, porque yo creo que todos tienen la posibilidad, porque la iglesia no es para X o Y personas, la iglesia es para todos. Yo mismo he dicho en muchas ocasiones, yo soy el arzobispo de todos los católicos de la arquidiócesis. Y en nuestros templos nosotros no damos lugar a los fulanitos, a los sultanitos, no le preguntamos a nadie cuando estamos predicando, ¿no? Entonces lo que las personas nos han dicho, mire, que se respete un poquito nuestros templos, que son lugares de oración. Yo creo que todo el mundo puede ir, ¿verdad?, todas las tendencias que sean. A raíz de las prohibiciones de la policía nicaragüense a las movilizaciones en contra del gobierno, en los dos últimos fines de semana, los manifestantes autoconvocados realizaron protestas dentro de la Catedral de Managua al finalizar la misa, lo que generó cierto descontento de algunas personas. Los primeros en manifestarse en contra fueron los simpatizantes del gobierno sandinista, quienes, a pesar de contar con todos los espacios para manifestarse a favor del gobierno, llamaron en sus redes sociales a tomarse la Catedral de Managua porque también se consideran católicos, al mismo tiempo que increparon a los obispos por permitir las protestas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, lamentó la decisión de los líderes religiosos y lo llamó a rectificar esta postura, porque considera que los templos son los únicos lugares que han quedado donde la población se puede manifestar de forma segura contra el gobierno ante la represión y la persecución existente en el país. El cardenal Brenes aclaró que las personas que deseen manifestarse lo pueden hacer en los atrios de las parroquias, pero no adentro, y que la iglesia siempre estaba en oración para que se restablezca el diálogo y vuelva la paz a Nicaragua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Bolivia, el comandante general de la policía de este país ha negado haber hecho propaganda política con el apoyo al proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales. Tras las declaraciones del comandante general de la policía boliviana, Faustino Mendoza, quien ofreció y lo acusan de haber ofrecido adhesión de la institución policial al proceso histórico que lidera Evo Morales, ha salido a expresar su posición. Alexander Quispe Zaire, de Herbol Bolivia, nos informa. Gracias. El comandante de la policía, general Faustino Mendoza, explicó el lunes sus declaraciones de apoyo al proceso de cambio y afirmó que se trata de un agradecimiento. Aseguró que no ha violado ningún precepto constitucional, puesto que no hizo propaganda política. El general causó polémica debido a que en un acto en Potosí, realizado el domingo, expresó al presidente Evo Morales todo el apoyo de los más de 37 mil hombres de la policía boliviana a este proceso de cambio. Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional, porque definitivamente no me han visto ustedes haciendo un spot publicitario, haciendo propaganda política, no he estado repartiendo boletines a favor de uno o de otro partido político. Lo único que reitero, y por favor pido a esa gente malintencionada, digo, no hay palabra mal dicha sino mal interpretada. En ese marco surgieron opiniones en sentido de que Mendoza, con esas declaraciones, habría vulnerado los preceptos constitucionales y reglamentarios que prohíben a la policía participar en acción política partidaria. Pidió que no se politicen sus declaraciones y recalcó que su intención fue expresar el agradecimiento de los policías al proceso de cambio, porque durante estos 12 años se ha tecnificado con mayor inversión y equipamiento. No quiero que se llegue a politizar mis declaraciones cuando se ha hecho un acto en Potosí. Es importante hacer conocer a la comunidad, a la población, de que definitivamente la policía boliviana, y reitero lo mismo que había dicho el día domingo, la policía boliviana está agradecido, los más de 37 mil hombres policías, estamos agradecidos por todo lo que ha conseguido la policía boliviana en estos 12 años del proceso de cambio. Finalmente hizo un recuento de las bondades del proceso de cambio hacia la policía. Por ejemplo, mencionó que la inversión entre 2006 y 2018 subió en 400% para la entidad Verde Olivo. Además, destacó la entrega de vehículos, motocicletas, equipos, cámaras de seguridad, centros de vigilancia, seguimiento GPS y hasta helicópteros. Desde la red Herbol en La Paz, para Contacto Sur, Alexander Quispe Zaire. Y atención, una nota de la Agencia Internacional de Noticias Prensa Latina revela que la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia ha criticado hoy duramente la decisión del magistrado Sergio Moro, quien condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a aceptar el cargo de ministro de Justicia en el próximo gobierno. Sergio Mora, este magistrado que condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, será ahora el ministro de Justicia del nuevo gobierno. El juez deja de ser independiente, destacan el comunicado de la Asociación Brasileña de Juristas. Dice, el juez deja de ser independiente cuando cede a presiones derivadas de otros poderes del Estado, de las partes o, más grave, a intereses ajenos al estricto análisis del proceso, dejando no solo a las partes, sino también a toda la sociedad sin resguardo de los criterios de justicia y del debido proceso legal, indica la nota de la Asociación Brasileña de Juristas. Durante una reunión en Río de Janeiro, en casa electo Jair Bolsonaro, se confirmó la propuesta de Moro para el puesto de ministros. Escuchen bien, va a ser el ministro de Justicia el mismo juez Sergio Moro que condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo cierto es que esto ha causado reacción no solo de los juristas, de los movimientos de juristas en Brasil, sino también de organizaciones sociales populares, quien han condenado y han denunciado que esto ha revelado la falta de independencia y de transparencia de la justicia en Brasil cuando juzgó y condenó al expresidente Luis Ignacio